Profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria, Libertad 1009, Local 1, teléfono 15 55 40 41, 15 55 40 41. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Informativo Recorre. Corresponsales en toda la región. Cobertura periodística precisa a través de periodistas de tu lugar. Para compartir lo que nos pasa, donde pasa. De lunes a viernes a las 14 horas por Radio Garabato. Roticería Cacho y Barbie. Disfruta el verano comiendo rico, saludable y económico. Sándwiches de mila o suprema de pollo, lomitos, sándwiches vegetarianos, las más ricas tartas y empanadas al horno y fritas. También las nuevas de proboleta. Pollo al horno, variedad en ensaladas y promos todos los días. Un sándwich de mila o pollo grillado más bebida, 900 pesos. Sándwich de jamón, queso, tomate y lechuga, 500. De postre tenemos la más fresca ensalada de fruta. Abierto de lunes a lunes de 11 a 14.30 y de 19.30 a 22.30. Aceptamos todos los medios de pago. No te vayas sin pasar por la Roti del Pueblo. Libertad 1005. Te esperamos. Roticería Cacho y Barbie. Los lunes de 21 a 23 por La Garabato 88.3. Te invitamos a escuchar Aires Acuarianos. Un programa de astrología, tarot, noticias, música, entrevistas, arte, filosofía. Porque la conciencia es en red. Si la vida te da más de 5 razones para seguir. Si la vida te da. Bien, seguimos acá con la segunda mitad del programa de Aires Acuarianos 2023. En este programa, como en todos, vamos a estar haciendo un cadáver exquisito. Así que invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos compartan una frasecita, algo que sientan para con el programa. Así armamos este registro de cada programa. El teléfono de la radio es 3549-525153. Y ahora vamos a empezar con el bloque de la entrevista. Hoy estamos acá con Rafa, vecino acá del pueblo. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Buenas noches. Ahí se escucha, estamos probando el audio. Estamos con Rafa, vecino del pueblo, oriundo de Chile, ¿no es cierto, Rafa? Sí, llevamos un año acá. Bien. ¿Por qué lo invitamos a Rafa? ¿Por qué lo invitamos a Rafa? Bueno, yo te cuento. Porque nosotros armamos todo este programa relacionado con la energía de Aries, ¿no es cierto? Que es la energía de fuego, que es la energía considerada masculina, más allá del género hombre o mujer, es la energía masculina que llevamos todos dentro. Y Rafa tiene mucho conocimiento sobre este tema, sobre este arquetipo. Y creemos que nos puede brindar mucha información para terminar de ir cerrando también la idea, ¿no? Del programa. Rafa, ¿vos te considerás profesor de yoga, profesor de artes marciales? Y he enseñado yoga, he enseñado artes marciales, claro. Y mi práctica ha tenido mucho que ver con dónde estas dos prácticas están unidas, dónde podemos encontrar un campo en común. Bueno, mi práctica empezó con power yoga. Y es una práctica más física, más exigente. Y evolucionó a una práctica que se llama yin yoga, que tiene que ver más con posturas, por ejemplo, cuando uno se sienta en el piso. Entonces esto te da todo un desarrollo físico que encuentras solamente cuando haces ese tipo de práctica. eso me empezó a meter más en lo que está pasando acá y empiezo a darme cuenta que estamos muy equivocados sentándonos en silla. Es una forma de sentarse muy antigua, venía antes del tiempo de la Biblia, en los tiempos de la Biblia, y ahora que hemos entrado a una vista de la vida más como de evolución, que somos parte de esta tierra, tenemos que empezar a ver diferentemente cómo estamos viviendo en la vida. Ya simbólicamente estar sentados en una silla como civilizados ya es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Muy en contra de la naturaleza. En el budismo hay están los cuatro dignidades del hombre. Parado, caminando, acostado y sentado. Entonces, básicamente, durante una gran parte de nuestra evolución eran las cuatro formas que nosotros vivíamos la realidad. Lo vivíamos parado, en movimiento, acostado o sentado. Entonces, una de esas cuatro pilares que hemos tenido toda nuestra evolución, cambiamos drásticamente uno de esos. Y eso nos crea un problema fuertísimo a todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser animal. Interesante esto del 4 también, ¿no? Como el 4 tiene esta energía de la materia, ¿no? Del cuadrado de las cuatro dimensiones en las que estamos parados y tiene que ver un montón, ¿no? Si movemos uno de estos cuatro pilares, va a cambiar toda nuestra forma de percibir y de estar. Nuestra posición en el mundo sería un poco, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en el militar uno puede ver cómo los soldados marchan en una forma muy, muy especial, donde levantan las piernas derechas y altas. Bueno, eso tiene todo un efecto en la cadera, que la cadera se aprieta y se pone muy dura. Y es un efecto que el militar incorpora en su entrenamiento como para llevar la conciencia de la persona que más arriba, hacia la cabeza, donde están más expuestos a ver el otro. Entonces, cuando puedes ver la persona como un otro, es más fácil hacer violencia contra esa persona. En donde en yoga hacemos lo al revés. Queremos fuerza ahí abajo, pero buscamos abrir las caderas, no apretarlas. Y cuando abrimos las caderas, nuestra conciencia empieza a tomar un lugar más abajo, no tanto en la cabeza. Como civilización occidental pasó mucho eso, ¿no? Nos fuimos a la cabeza directamente y dejamos relegado un montón de otras cuestiones. Claro, parece que habían cinco chakras antes. Y de repente, en algún momento, se agregaron dos más. Yo creo que tiene que ver con las raíces nuestras, hemos perdido mucho eso. Entonces, claro, antes la gente vivía como tenían que vivir, se sentaban en el suelo, caminaban muchísimo, escalaban, usaban su cuerpo. Ahora no se usa el cuerpo, entonces como de repente estas chakras más básicas tienen que, uno tiene que despertarlas, tienes que darte cuenta que hay algo ahí que hay que despertar. Vamos a hacer un pequeño tema para ir asimilando la información. Tanto. No hay vuelta atrás. Sé que hoy vas a intentar dejar tu aprensión acá. Lo que te pueda paralizar, dejando afuera mientras los días que pasan encierran y no ves lo que hay más allá, si hay a dónde llegar. Soy como vos cuando estás por hablar con tu Dios y pedirle más. Te olvidas de que vos sos un tipo normal, como cualquiera juega. La suerte también envenena, y no creo que te haga mal aceptar lo que hay. Suelta al mundo que vive en alerta, no hay remedio que cure más que tus ganas de estar. La valentía es arriesgar. a intentar dejar tu aprensión acá. Destruir lo que te pueda paralizar, dejarlo afuera mientras los días que pasan encierran y no ves lo que hay más allá, si hay a dónde llegar. Estás escuchando Aires Acuarianos. Acabamos de escuchar La Revancha de La Vela Puerca. Estamos ahora en este segundo bloque de entrevista. Seguimos aquí con Rafa en el estudio. Rafa, ¿sabes qué te quería preguntar? Estamos tocando un poco la energía de Aries, que es la energía también relacionada con el guerrero interior, ¿no? Con todo esto que venimos hablando de la violencia mal vista, pero también como para darle otro vuelco, porque el guerrero interior también es un arquetipo que es súper importante para el ser humano. Sí. Y entonces hablar un poco de eso, ¿no? Porque siempre existieron, por ejemplo, en la época de los samuráis, los que defendían sus tierras, y hasta este momento, ¿no? Capaz con la decadencia y todo, llegó a ser los militares, pero de fondo es el mismo arquetipo del guerrero. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Para llegar a cómo estamos ahora? Hemos perdido mucho el guerrero, ¿no? En nuestra cultura. Yo creo que esto es algo que tiene muchas capas. Yo no creo que es algo que está recién pasando. Yo creo que con los tiempos, como se ha industrializado toda nuestra vida, como hemos salido de la naturaleza y nos hemos tirado a ciudades, hemos tenido que empezar a cambiar quiénes somos. Entonces el guerrero es alguien que está ahí esperando ser despertado, pero hemos dejado tantas cosas de lado de quiénes somos realmente que cuesta, ¿no? Cuesta físicamente, hay que ir a una clase de yoga nomás para ver eso. Gente tiene mucha rigidez en sus piernas. En arte marcial me da mucha risa porque cuando uno iba a un país donde hacían arte marcial, la gente se reía de los gringos. Soy de los Estados Unidos, por si acaso, de California, viví mucho tiempo ahí. Se reía mucho de la rigidez que traían los gringos al deporte. Y claro, ellos eran una cultura que se sentaba en el suelo. La mayoría de los artes marciales vienen de culturas que se sentaban en el suelo. Pero como nosotros somos una cultura que se sienta en silla, así aprendimos nosotros desde que nacimos, fuimos a esos países, vimos lo que nomás nos llamó la atención y dejamos todo lo demás atrás. Entonces, claro, nos gustaron los golpes, nos gustaron las llaves, pero dejamos atrás sentándose en el suelo. La meditación también se dejó bastante atrás. Igual se ve, pero la parte de sentarse correctamente es fundamental para tener unas caderas saludables y funcional y para poder conectarte con tu animal interior. Al final, yoga, uno empieza y todo lo que estás haciendo en la práctica es como para poder llegar al suelo y sentarte un tiempo extendido en meditación. Pero a la mayoría de las personas le cuesta mucho eso. Es interesante también que en las caderas tenemos el chakra raíz, precisamente, ¿no? Vinculado con la supervivencia, claro. Vinculado con el estar anclados en la tierra y poder sentir el defender también la tierra. Hoy en día, como no tenemos las herramientas físicas, por ejemplo, para poder defender nuestros territorios, ¿no? Que no sea a través de tanques y ametralladoras, como que perdimos esa capacidad de estar y poder sentir que no tenemos que reventar una montaña, por ejemplo. Es una desconexión, ¿no? Que viene de estas caderas cerradas también, de alguna forma. Claro. Nos alejan de la realidad y nos alejan de la tierra. Sí. Bueno, entonces cuando uno empieza a activar estos centros otra vez, uno, claro, pasa por todo eso, el sexo, la agresión, el miedo, todas estas energías básicas como llegan a tener un impulso, un despertar que puede desequilibrar un poquito la mente. Entonces es fácil que las personas cuando empiezan a estudiar estas prácticas y empiezan a empujar esos límites, tienen cambios psicológicos muy fuertes, porque estás despertando estos centros que antes estaban dormidos. Y ahora estás despertando, vas a sentir placer, vas a sentir sufrimiento, vas a sentir una pléthora de estados psicológicos porque estás despertando. Es como Neo cuando, en el Matrix, cuando salvaron a Neo del Matrix, Neo dijo, me duele muchísimo los ojos, y Morpheus le dijo, porque nunca los has usado. Entonces estos chakras empiezan a despertar y hay sufrimiento, vas a sentir todo lo que deberías estar sintiendo. Y que habíamos anulado, ¿no? También, o que estábamos vivenciando desde otros chakras que uno racionalizaba, ¿no? Como, bueno, me siento mal. Y la mente se encargaba de enterrar ese sentimiento. Como uno ya tiene que dejar de hacerse el tonto de alguna forma, ¿no? Cuando se empieza a despertar con más fuerza estos sentimientos, estas emociones. No te permite quedarte tan estancado también, ¿no? Yo siento eso con el yoga, por ejemplo, que sosteniendo la práctica del yoga no te permite quedarte echado en el sufrimiento, ¿no? Como que activás y tenés que activar porque lo estás viendo. No te deja evadirlo tan fácil también. Claro, si rigidez es un secreto tuyo que te hace mucho sufrir, lo vas a ver muchísimo en una clase de yoga. El yoga tiene como el poder o el talento de mostrar tus debilidades y sacarlo. Entonces la única forma de deshacerse de eso es enfrentando esos puntos débiles, enfrentando la rigidez, enfrentando la falta de concentración. Si puedes empezar a trabajarlo, y vaya, todos se equivocan en yoga, siempre hay lesiones, siempre uno se puede caer, entonces es parte de la práctica, pero tienes que enfrentar todos estos puntos débiles que hemos desarrollado durante la vida, y es el guerrero, yo creo que el guerrero tiene más que ver con buscar dónde estoy débil, no dónde está mi fuerza y atacar con eso nomás y dejar todo lo demás atrás. Es algo más de yo y mi fuerza y que todo esté alineado y la energía esté fluyendo y el golpe sea perfecto y dónde está la amenaza, dónde está el peligro. Y cuando uno hace yoga tiene que mirar eso, ¿dónde está el peligro acá? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Porque para este lado voy mucho más profundo que para este lado. ¿Dónde está el dolor? Y es como uno tiene que, en la práctica, escanear todo su cuerpo y buscar esos puntos de sufrimiento y darle tiempo. Ahora, me gusta este traspaso, ¿no? De esta mirada que es más interior el guerrero, es el que va y se hace cargo también de dónde está parado y cómo, qué fuerza y qué voluntad tengo para poder desarrollarme en esto que me está faltando, ¿no? Sí. También quería preguntar a nivel social, quizás, ¿no? Este arquetipo del guerrero que se ve un poco dormido. Que yo creo que la sociedad no está en favor a esa persona. La situación física no te acompaña en eso, porque toda tu vida, y especialmente ahora, te obligan a estar sentado en una silla por extendido cantidad de tiempo. Desde que estás en salita de 3 años. Claro, y pasas 8 horas sentado, y si te portas mal, si estás inquieto y estás haciendo enojar a la profesora, te quitan educación física. Es una locura eso. Y si eres una profesora y hace eso, shame on you, se dice, ¿no? Y claro, entonces desde chico estamos en estas herramientas. Somos el único animal en este planeta que necesita una herramienta para sentarse cómodo. Todos los otros animales que viven en este planeta se sentan cómodamente en el suelo, en su forma, ¿no? El perro, el gato, todos tienen su forma y están cómodos, pueden estar ahí mucho tiempo. Nosotros estamos 5 minutos y estamos quejando, ¿no? Entonces eso muestra, no es que no debemos sentar en el piso, es que no tenemos el desarrollo en nuestros tejidos para sentarnos normalmente. Y eso crea sufrimiento. Y ese sufrimiento no es solamente cuando uno se sienta en el suelo. Ese sufrimiento te va a acompañar cuando estés caminando, o cuando quieres hacer tu ejercicio preferido, o cuando estés durmiendo, o cuando estés haciendo el amor. Las articulaciones son muy importantes en todo eso, ¿no? Mismo uno, bueno, yo trabajo con el Reiki, y uno cuando destraba los centros energéticos, los chakras, esta energía que estaba estancada ahí se empieza a mover, se acumulan las articulaciones precisamente. Yeah. Es como el lugar al que va toda esta energía orgánica muerta, esta energía vital, pero ya muerta, sin carga, uh-huh. Se acumula precisamente en las articulaciones. Me pareció ahí como interesante eso, decir, ah, tiene mucho sentido, ¿no? Estamos bloqueados y recargamos nuestras articulaciones, nuestras caderas, nuestras rodillas, tantos problemas, ¿no? En las piernas, como claro, sí. El no retorno venoso, como por qué la sangre no vuelve a subir, ¿no? Como... En Italia conocí a un señor, le enseñaba en inglés en Italia, y este señor tenía muy mala circulación a sus piernas desde que era chico, y claro, como la gente que no tiene mucha fuerza en las piernas, se dedican a cosas que no tienen que ver mucho con las piernas, pianista, mucha oficina, se dedican a algo donde las piernas no es tan necesario usar, ¿no? Porque es cómodo, nosotros somos víctimas de nuestra comida. Pero esta persona ahora es muy viejito, que esté muerto ya. Y ya llegando a los 50 o 60 empezó a tener síntomas de Alzheimer, porque la circulación de la sangre, como pasaba por las piernas y tan apretado las caderas y las piernas, no podía volver la sangre al cerebro como debería. Entonces empezó a tener problemas muy fuertes en eso. Entonces si él veía... Mi hijo también no tiene muy buena circulación a las piernas. Nació con... Todos los niños nacen diferentes. Pero tengo uno en particular que tiene una caderas muy especial. Y le dije, tú vas a hacer yoga para el resto de tu vida. Porque un papá que ve esto tiene que como igual enseñarle a los hijos esto. No puedes dejar eso al lado. Porque con tiempo todos esos tejidos empiezan a achicarse más. Cuando uno es viejito, llegas mucho menos a tus pies que cuando tenías 40 años, y con los 40 años, seguramente cuando era joven, podía llegar a los pies. Pero con la edad, con el tiempo, todos esos tejidos empiezan a achicarse y todo eso se vuelve mucho más difícil. Como esta pérdida, ¿no? Desde la supuesta ganancia de calidad de vida, en realidad la estamos perdiendo, ¿no? Esto que dijiste antes, somos víctimas de nuestra comodidad, sí. Me parece como una frase así para tenerla en la mesita de luz, ¿no? Te levanté a decir, no tengo que ser víctima de mi propia comodidad. Claro. Como con la comida pasa mucho, ¿no? Como sí. Hoy en día que es un lujo poder comer afuera o comer comida rápida. En realidad es un deterioro, estamos perdiendo la costumbre y estamos perdiendo el conocimiento de la cocina. Mm. Hoy en día hay cada vez más generaciones que no saben cómo cocinar. Mm. Porque se pierde algo tan básico que es procurar y elaborar nuestros alimentos. En pos de decir, bueno, yo puedo salir todos los días a comer afuera, puedo comprar todos los días un delivery, te estás haciendo un daño en realidad, ¿no? No estás... Con la comodidad pasa lo mismo, como con una silla, de repente tengo una silla re cómoda, no me quiero levantar más, ¿no? Tengo un mega sillón. Y eso a la larga nos va a generar un daño, ¿no? Sí. En nuestro cuerpo físico, en nuestras emociones y en nuestra mente también. Bueno, ve la carrera, y seguramente muchos de los que están escuchando van a poder comprobar esto. Las carreras que pasan más tiempo en silla, doctores, abogados, músicos, si vais a la gente que está al tope de sus carreras, vais a ver que la mayoría de ellos están con las caderas y las rodillas muy destrozados, porque desde que entraron a la universidad se especializaron en mantener el cuerpo en una posición, y una posición que no es muy natural para el uh-huh. cuerpo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ya todos los tejidos en las caderas empiezan a acomodarse a esa posición y pierdes mucho acceso a tu cadera, y esa gente sufre mucho del cuerpo, porque su vida es sentándose en el suelo, en las sillas. Uh-huh. Y a nivel de las artes marciales, ¿cómo sentís que esto nos puede traer estos beneficios también, ¿no? De reconectar con nuestro cuerpo. ¿Por qué te parece importante esta forma de gestionar también la violencia? Yo creo que la violencia es algo que se debería enseñar en el colegio como una educación física más inteligente. Yo creo que la educación física ahora es pobre en nuestros colegios porque ni siquiera le enseñamos cómo sentarse en el suelo. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cómo sentís que las artes marciales nos pueden ayudar a reconectar también con nuestro cuerpo? Claro, entonces la violencia, podemos ver la violencia separarla en dos partes, la social y asocial. Normalmente los artes marciales, se ve, de hecho, cómo practican, es más como una violencia social, donde las dos partes se juntan para hacer este baile que es el combate. Una violencia asocial sería una persona que no está de acuerdo de hacer eso y la otra busca aprovecharse de esa persona en alguna forma. Esas dos violencias es muy importante desarrollarlas y entenderlas mejor, porque más que sepas de cómo es la dinámica violento, más vas a poder manejarte cuando empiezan a dar vuelta a esas ruedas que tienen con eso. Si te encuentras en un bar y ves que algo se está poniendo violento, al tiro puedes empezar a entender que es una violencia social o asocial. Entonces las cosas que uno debe hacer en uno es muy diferente de lo que debería hacer en el otro. El estudio de la violencia es muy importante porque te ayuda a evitar muchos problemas. Y la violencia no solamente con gente que no conoces, con tus mismos familiares. Mucha de la violencia que nosotros hacemos es inconsciente. Pues la violencia es parte de nosotros. Sí, también cuando hablaba pensaba en que cómo, manifiesta la violencia hoy. Por ejemplo, ver una serie, ¿no? Que hay mucha violencia, hay mucha sangre, pero estás sentado en tu casa tranquilo mirándola. Pero al mismo tiempo está funcionando ese arquetipo, ¿no? Hay algo que llama, porque es parte nuestra. Sí. Mejor hacerse cargo de otra forma, ¿no? Como esto que decís vos, haciendo yoga, viendo a qué responde esa violencia que sentimos, haciendo un desarrollo más consciente de esto, ¿no? Y que te la estás comiendo también. Estás tragando toda esa violencia y por algún lado va a salir después. Claro. Le vas a gritar a tu compa, a tus hijos, a tu compañero de laburo, como que por algún lado va a salir toda esa energía, toda esa violencia que estamos consumiendo innecesariamente, ¿no? Como en otro momento, cuando veías la guerra que se te venía encima y veías a los guerreros hacia vos, se activan un montón de mecanismos que de repente sirven para ese momento. Si vos simplemente lo estás mirando desde una pantalla, tu cuerpo genera un montón de emociones, adrenalina, cortisol, un montón de hormonas que no tienen un escape, ¿no? Como que se abren y quedan ahí. Activar el cuerpo, claro, la activación es una parte muy importante en esto. Nosotros hemos desarrollado sistemas para enfrentar la vida cuando había hambre, cuando había gente violenta fuera de nuestro grupo que buscaba atacarnos. Entonces nosotros tenemos sistemas en nuestro cuerpo que está hecho para enfrentar este tipo de amenaza. Como vivimos en un lugar tan privilegiado según nuestra evolución, esto es algo que nunca hemos, o casi nunca, hemos podido disfrutar tanto. El poder estar tranquilo, que todo está tranquilo, que las cosas se están moviendo, mañana yo sé que voy a comer. No, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos con hambre, así como un hambre? Mucho tiempo. Pero nuestro cuerpo tiene los mecanismos para enfrentar esas cosas. Entonces, como estamos tan cómodos ahora en este periodo, que puede durar muy poco, porque en todas partes del mundo los mundos están cambiando de un día para otro. Un día tienes todo y el otro día tienes nada. Entonces, estos mecanismos serían... Ahora con mi esposa estamos haciendo eso, estamos probando el hambre, estamos haciendo ayuno. Sería, no vamos a comer toda esta mañana. Uf, difícil. Pero empezar a experimentar, usar el cuerpo como un laboratorio para estresarse en esas formas que antes no estresábamos. Para despertar todas estas virtudes que tenemos, pero que están apagadas, ¿no? Claro, y son muy saludables. Ahora están viendo que estos ayunos ayudan con el cáncer, ayudan con un montón de enfermedades que uno puede desarrollar siendo tan cómodo. Activando estas cosas te ayudan a limpiar tu cuerpo, limpiar tu mente. El yoga, el arte marcial, tiene mucho de eso. Bien. Rafa, le vamos dando cierre al bloque de entrevista. Muchísimas gracias. Si te queremos, si estamos acá en San Marcos, si te queremos encontrar, ¿hay alguna actividad que estés compartiendo? Tengo un grupito de tengo un club para hombres donde buscamos despertar todas estas energías y partes de nuestra mente y cuerpo. Practicamos armas. El hombre llegó a donde está ahora por gracias a las armas. Por manos, si uno ve las manos que tenemos comparado a los otros animales, son muy débiles. Las uñas no son muy bien desarrolladas. No somos rápidos, no somos fuertes comparado a nuestro primo mono. Uh-huh. Tenemos muy poco que poner adelante, menos las armas. Las armas nos llevó a otro nivel de existencia en este planeta. Ya podemos decir que conquistamos todo, ganamos todo por nuestras herramientas. Entonces enseño combate con armas, principalmente palos y yoga. Hay que abrir, hay que aprender a pelear. Muchísimas gracias, Rafa. Yeah, gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Ni fama, yo no quiero. vamos a cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos, sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar, como el viento que canta al soplar, como la huella que ven los cerros, como las aves que observan al vuelo, como se mata la gente por el suelo, como se mueve la gente cuando tiene miedo. Aires Acuarianos 2023. Seguimos con más Aires Acuarianos. Acabamos de escuchar Somos Pocos de Laguna Pai. Somos pocos pero estamos locos. Nosotros los temas que elegimos tienen mucho que ver con el tema del que estamos hablando. Así que ahí para prestarle atención a las letras y demás, ¿no? Como lo seleccionamos desde ahí. Para seguir hablando un poco de esta energía de Aries, de este primer programa, la energía del fuego, yo elegí un mito, Ale. El mito de Parsifal, ¿no? Nosotros nos gusta la psicología, nos gusta Jung, sobre todo. Fanáticos. Sí. Yo me declaro fanático de Jung. Sí. Tengo un tatú muy lindo en la espalda. Y bueno, él habla mucho de los mitos como enseñanzas al ser humano, ¿no? No solamente como una fábula o una fantasía, sino que de fondo en los mitos antiguos había un arquetipo que respondía a nuestra psicología, a nuestro inconsciente colectivo, ¿no? De alguna forma habla de nuestra psique más profunda. Encontrarnos con eso que está en nuestro interior. Eso era un mito, era como una guía, por así decirlo. Como una guía, ¿no? De ese mapa interior. En otros momentos en que por ahí no éramos tan mentales, ¿no? Como a través de la metáfora y del mito podíamos acceder a ese contenido inconsciente también. Luego se racionalizó todo y, bueno, también mismo la psicología, ¿no? Se redujo a la ciencia que estudia la mente. Pero en su etimología, psicología, psique, significa alma. Es la ciencia que estudia el alma. Y esto habla de ya otra profundidad, ¿no? Del ser. Entonces traje un poco del mito de Parsifal, que lo voy a resumir un poco. Habla un poco del camino del héroe, ¿no? Parsifal era un chico que era hijo único. Su padre falleció cuando era muy chico. El padre era caballero, también era guerrero. Por eso lo traemos acá en el ciclo de Aries. Pero lo cría la madre solamente, ¿no? Entonces como que habla ya como este arquetipo masculino que no está desde el principio en Parsifal. Lo cría bastante aislado de la sociedad. Hasta que en un momento ve a un grupo de caballeros y se siente atraído por esto. Ahí como que resuena en su inconsciente. Se siente atraído por los caballeros, que no sabía mucho de su historia. Y la madre de hecho trata de evitar que él se meta en este ámbito. Pero él se siente atraído y empieza a buscar. Y conoce a, bueno, a un caballero que lo empieza a entrenar. Y a él le resuena mucho esto, ¿no? Entonces así empieza el mito. El caballero enseñándole todo lo que es las artes caballerescas, me imagino que se llama, que es la lucha, es el arte de la espada, de la lanza, de andar en caballo. Y estas cuestiones, ¿no? Que resuenan con este arquetipo del guerrero o del héroe. Y así él va encontrando diferentes desafíos y diferentes encuentros con personajes y demás que van desarrollando toda su psicología. En principio es bastante en cuanto a lo guerrero, en cuanto a lo marcial. Pero luego como que esto va cambiando y lo que le enseña el caballero que lo estaba entrenando son otro tipo de valores, ¿no? Y empieza a hablar de lo espiritual, empieza a hablar de valores morales, valores sociales, de la defensa a los más débiles. Son todas cuestiones que Parsifal no tenía en cuenta al principio. Y que por más que ya tenía las artes de la lucha súper interiorizado, le faltaba para ser un ser completo, ¿no? Entonces, bueno, descubre a otros caballeros que los conoce y aquí empieza la búsqueda del Santo Grial. Que es un poco... es simbólico, claramente. No, el Santo Grial supuestamente es el cáliz que usó Jesús en la última cena, o algo que representa la sabiduría y la divinidad acá en la tierra. Interesante, porque en el tarot, el as de copas, nosotros dentro de la estructura del tarot tenemos los 22 arcanos mayores y tenemos los arcanos menores, que son los cuatro palos de la baraja que conocemos: los bastos, las copas, los oros y las espadas. Y cada uno viene a representar un campo de nuestra psiquis, ¿no? Las copas precisamente son la emoción y el corazón, y el as de copas, que es como la energía primordial de ese palo, es precisamente el Santo Grial, esa copa, ¿no? Claro, ahí va este símbolo del Santo Grial, ¿no? Siempre presente en las diferentes herramientas, en los diferentes símbolos. Entonces, bueno, en todo su recorrido, lo voy resumiendo, ¿no? Al que le interesa el mito es larguísimo y hay muchas versiones además, y es muy interesante. Por ejemplo, dentro de las cuestiones con las que él se encuentra, es escapar de un laberinto, bueno, también enfrentar enemigos con la espada, también en un momento mata a un cisne sin querer, que me parecía simbólico, pero era como que él mataba una parte de su inocencia y su pureza, que después él a lo largo del recorrido tiene que volver a recuperar. Como que no era suficiente solamente con este arquetipo guerrero, visto desde la violencia externa, ¿no? Como que había cuestiones, falencias que tenía interiores. Y así, en un momento, bueno, da con el castillo del Santo Grial, resumiendo toda la historia, ¿no? En el medio enfrenta dragones, enfrenta monstruos, magos y demás. Pero así como para ir concluyendo por qué traigo esto, se encuentra con el castillo del Santo Grial, donde estaba. Que estaba custodiado por un rey, que según la leyenda, accidentalmente, él tuvo que ver con su herida. Era el rey pescador, se llamaba. Se conoce, ¿no? Como el que custodiaba el Santo Grial. Pero estaba herido y todo su reino había perdido poder y demás. Entonces, en este final, cuando él encuentra, finalmente da con el Santo Grial, lo que tiene que responder no es una guerra final o una última lucha, sino que es una pregunta que le hace el rey pescador. Tenía que hacerle la pregunta correcta. La primera vez no lo logra, sigue buscando y da de nuevo con el rey pescador, ya más maduro. Y la pregunta, según el mito, es ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te aflige? Es lo que le tenía que preguntar Parsifal al rey pescador. Y a partir de esa pregunta, el rey pescador sana su dolor, y fue a través de esta comprensión, de esta empatía. Ya no era una lucha final con guerra y espadas, ¿no? Era ya una cuestión de encontrar ese otro arquetipo interior que se tiene más que ver con lo femenino, si se quiere, en cuanto a energía, ¿no? Sacando de hombre y mujer. Ya no este espíritu de lucha, sino con esta comprensión y este amor. Y la respuesta, digamos, a su pregunta y a toda su búsqueda, y lo que le permitía realmente ser el guardián luego del Santo Grial, era esta compasión. Esta conexión con esta emoción, ¿no? Y es que un guerrero sin compasión es una máquina asesina, ¿no? No hay una... La mente son las espadas, por ejemplo, en el tarot. Y la mente de por sí es un arma que no tiene contemplación, ¿no? Como uno puede utilizar su mente para el bien o para el mal. Gran ejemplo hoy en día, la inteligencia artificial. Estamos sembrando la semilla de la destrucción de la humanidad, ¿no? Entonces, de repente nuestra mente llega a límites que nuestro corazón nos dice, no es por ahí. Pero si este corazón no lo escuchamos, si no escuchamos lo que nos dice adentro de no hagas eso, no es por ahí, terminamos trayéndonos esa destrucción que era lo que queríamos evitar tal vez en un primer comienzo. La terminamos manifestando por no estar enteros, no poder estar unidos y hacer esa unión interna, ¿no? Entre la mente y el corazón. Totalmente. De hecho, en uno de los desafíos que se encuentra Parsifal, se encuentra luchando con su hermanastro, que simbólicamente es esa lucha entre la razón y la emoción. Entre el bien y el mal, si se quiere, ¿no? Así que bueno. No. vivo en un puto país contaminado. Observo que el grado de degrado es demasiado elevado. Me encuentro aislado de la sociedad para burlar la enfermedad y hablar con la objetividad del que no está infectado. Los pocos focos de revolución se han apagado. Solo unos cuantos locos continúan peleando porque saben que el pueblo se ha derrumbado en esta fiebre. La nueva esclavitud consiste en que parezcas libre. Las personas mueren, pero la gente no lo acepta. Les duele, por eso se refugian en las sendas. Peleles, solo es ficción, vivís una ilusión. Vuestras teles son paredes de la cueva de Platón. Como un animal que ha nacido y crecido en una jaula, se nos dice que somos libres ya desde las aulas, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Si es cierto, él es tan imperfecto como nuestra raza. Me hacen sentir como un loco paranoico, como si fuera yo el que me equivoco. Estoy en mi posición y está la distorsión de la visión que exponen, que ya rechazo todas las versiones. Construye tu propia visión de lo que te rodea. Hoy el instinto aporta más que las ideas. Guíate de lo que veas, ya no leas más teorías. No las creas, solo crea tu propia filosofía. Life is happy, si sabes de qué lado está la suerte. El plan es que te van a dar si quieres mantenerte. Discover all the secrets, I wanna know, nobody, you follow me, because the thing of change is now. El individuo tiene la victoria, está a su alcance, now. Al igual que una célula loca provoca un cáncer, now. Así que llega el chance, now. Ya es demasiado tarde, now. No frenan este avance, the thing of change. Y llegará ese día. Si vieran solo un segundo hasta dónde podría llegar el mundo, cambiarían. Lo llaman fantasía, locura, optimismos de puta. Solo estoy reclamando lo que es legítimo a esos judas que subyugan con su moneda verduga. La pena capital del mundo es el capitalismo. El liberalismo estira el mercado hasta que cruja. Cuando explota la burbuja, siempre nos moja a los mismos. ¿Todo por qué? Por el clero, por los banqueros. Porque la escasez es lo que le da el poder al dinero. Y no un mundo próspero donde no haya quien estafar, comprar, intercambiar papel por un recurso natural. ¿Queréis papel con tinta? Os vamos a dar dos tazas. Lo usamos para despertaros de la realidad, porque no hay prisión más grande en el mundo que la ignorancia del que cree que vive libre cuando está en cautividad. Life is happy, si sabes de qué lado está la suerte. El plan es que te van a dar si quieres mantenerte. Discover all the secrets, I wanna know, nobody, you follow me, because the thing of change is now. El individuo tiene la victoria, está a su alcance, now. Al igual que una célula loca provoca un cáncer, now. Así que llega el chance, now. Ya es demasiado tarde, now. No frenan este avance, the thing of change is now. Estás escuchando Aires Acuarianos. Estamos aquí en este último bloque de Aires Acuarianos. Llegamos al final, Ale. Parecía que no, pero sí. Cerrando esta energía Aries, cerrando esta energía del guerrero, del fuego interior, del inicio, de la concreción, ¿no? De la semillita. Como que un poco Aries sale de Piscis también, ¿no? Entonces siempre en la astrología y en la vida misma ningún ciclo tiene un corte. Todo algo que nace, nace de un ciclo anterior siempre. Entonces, acá y va a volver a terminar para darle inicio a otro ciclo. Es hasta una forma de poder comprender, ¿no? Como el separar, pero en sí está todo unido todo el tiempo. Y eso suele reflejarse en el cadáver exquisito, por ejemplo, ¿no? Que son frases inconexas aparentemente o que no están redactadas todas juntas, pero que terminan igual teniendo una coherencia, ¿no? Por estar embuidas de una energía, de un momento. Y eso es como un poco la esencia y por qué nos gusta hacer un cadáver exquisito en cada programa. También por esto, ¿no? Que hablamos siempre de que la conciencia es en red, por eso invitamos a todos a participar, por eso también siempre tenemos entrevistas, porque la idea es esa, ¿no? En toda la diferencia sabemos que siempre hay algo de fondo que que nos mantiene unidos. Es un poco la esencia del programa también. ¿Te parece, Ale? ¿Querés leer la frase de hoy? Puedo leer la frase de hoy. Dice así. La única solución contra las personas malas y violentas son las personas buenas, que son más hábiles en la violencia. Nos estaría faltando como pueblo ese fuego para manifestarnos. ¿Ves ese humo que está en el techo? Es la señal de un nuevo comienzo. Es ese fuego del que estoy hecho. Despierta. Siente tu cuerpo y tu ser. Piensa con el cora. Siente con tu mente. Cuando la lucha es interior y sincera, siempre saldremos victoriosos, pues somos víctimas de nuestra comodidad. Como un guerrero con la fuerza de un marinero frente a la inmensidad del océano profundo. En la acción de rumbo, todo lanza, que cause desvelo, es con fuego que la brasa cocina el impulso. Esto es Aries, el primer casillero, de una rueda que termina siendo pisciana ilusión. Como un dragón, escupe una gran verdad, violencia o desatada realidad. Nos vemos el lunes que viene a las 21. 21:23. Gracias. La magia de nacer y perecer. Vida, ¿cuál es la magia de nacer y perecer? Todas tus pequeñas cosas que contigo hasta el final. Fuimos corriendo esa línea indivisible que nos susurra lo que vendrá. Fuimos corriendo esa línea indivisible. En tu fiesta o evento, contratar a Garabato. Organización y producción de fiestas y bandas en vivo, sonido profesional, proyecciones, transmisión vía streaming. Tu evento en las redes. Oh, vivo. Contrataciones al 3549-634186. Presupuesto sin cargo. Contratar a Garabato. Los siguientes anuncios no condicionan nuestro aire. Son un modo más de financiamiento para que esta radio comunitaria funcione. Auspicia vos también. Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.